Mariela, Aníbal Romero te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Aníbal, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien, muy contenta. Sí, ayer Fabián nos contaba algo a la mañana, a los compañeros, pero quizás vos tengas más referencia de lo que se dio en el proyecto que vos encabezás con los alumnos de la escuela técnica. Contame algo. Bueno, el trabajo que nosotros presentamos en San Andrés de Giles este miércoles pasado, proveniente de una instancia anterior que era a nivel distrital y compartiendo la jornada con otras escuelas, que fue, la verdad fue una jornada para disfrutar de punta a punta. Es un trabajo que está inspirado en años anteriores. Sí. En la escuela técnica, como en todas las demás escuelas, comparto con los chicos de sexto año la materia arte. Y siempre trato de enfocar la materia hacia el perfil que tiene que alcanzar un alumno en la modalidad que elige. La modalidad de construcciones obviamente tiene que ver con la formación como maestros mayores de obra, así que gran parte de la materia la enfoco en el estudio de las estéticas y la historia de la arquitectura como un lenguaje artístico o plástico visual. Entonces, siempre un trabajo que se hace es el de poder reconocer patrones estilísticos en las obras que nos rodean, en las típicas casas, ya las viejas casas y las viejas fachadas de nuestra localidad. Y el problema que siempre se ha ido reconociendo, y cada vez de manera más notoria, es que las viejas fachadas de cañera se van perdiendo. Claro, quedan Entonces, pocas. quedan pocas y de las que quedan, una buena parte son refaccionadas. Entonces, surgió la necesidad de generar un archivo que preserve esas fachadas con dos objetivos. Uno, con poder brindárselo a la comunidad como una forma de preservar su memoria en lo urbano. Y otra, que es que mi objetivo como docente en el área, es en el área de arte, en la modalidad, es que los chicos que van a ser los futuros constructores que operen sobre el entorno Sí. puedan reconocer y aprender a respetar y a poner en valor esas piezas arquitectónicas, y que el día de mañana haya quienes desde el área profesional puedan sostener esta memoria en el tiempo, ¿no? Sí, ¿quién te dice que pueda volver también, que los constructores del mañana puedan volver a viejas técnicas o a técnicas que se utilizaban o que utilizaban nuestros abuelos o los antepasados? Cuando hablamos de curso 601 de construcciones de la escuela técnica. Estamos hablando de chicos de qué edades, Mariela. Promedio 17-18 años. Ajá. Ya prontos a tener más injerencia en lo práctico, ¿no? En lo palpable, en lo que nos gusta a aquellos que estudiamos algo, que es la práctica. Ellos el año que viene tienen las prácticas profesionalizantes. No te olvides que en la escuela técnica tienen un séptimo año, Sí. o sea que este proyecto, que ya lo vamos a empezar dentro de poco a compartir con el quinto año, para que el año que viene ya entren en el tema. Ellos en séptimo podrían estar el día de mañana desarrollando alguna actividad relacionada con este proyecto. ¿Te viste Así que sorprendida con la elección de Cañuelas? Ayer Fabián nos decía que, bueno, más allá de las 15 presentaciones o de las 15 representaciones, todas eran muy buenas. Se destacaron cuatro de nuestra ciudad, de establecimiento de nuestra ciudad, pero digo, propiamente de la que vos formás parte, digo, ¿te viste sorprendida con los otros elementos con los cuales concursaban? Y mira, ya de por sí lo que habíamos visto en la distrital era de un nivel terriblemente elevado. O sea, había unos proyectos que realmente te dejaban con la boca abierta. Sí. Así que sí, imagínate que ya de la distrital pasar a la regional fue un regalo. Sí. Y bueno, el resultado frío, digamos, sí, nos mirábamos con los chicos y era una emoción terrible, una sorpresa increíble. No, la verdad no nos lo esperábamos. Nosotros más que nada fuimos a disfrutar. Fabián Urruti hace mucho tiempo me viene diciendo que tengo que participar de una feria. No entendía por qué, Sí. pero bueno, ahora que lo vivenciamos, sí, realmente es algo que está bueno vivir, y además volverse con un resultado así es realmente una caricia al alma, porque el proyecto nuestro lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo del grupo y de las familias y de la escuela y de los otros profes que a veces tienen que ceder un poquito. Así que imagínate que eran muchas emociones encontradas cuando escuchamos el resultado. Sí, pulgar arriba para la escuela técnica, que también siempre ha sido de tradición de formador de buenos profesionales, y esto te da un indicio a que siguen por la buena senda, ¿no? Cuando se habla también de que la educación sufre vaivenes, bueno, en este aspecto, este resultado le está dando la derecha a ustedes, que están haciendo un buen trabajo de formación, ¿no? Mirá, nuestro proyecto nos obligó a estar en contacto con muchas personas, propietarios de casas, familiares que aportaban, sí, información. Nosotros recurrimos a los que saben del tema de patrimonio y los que han estado vinculados durante tanto tiempo. Entonces, y todos, la verdad es que nos han dado una visión de nuestro proyecto más que positiva y nos han estimulado a seguir con el mismo. Te estoy hablando, no sé, Susana Fraserini y Pablo Garavaglia, sí, que aparte él aporta muchísimo desde su página de Facebook, La Bizarrería, sí, el que nos asesoró en primera instancia y sigue a la par nuestra siempre aportando es Sergio Medrano, uh-huh, que tiene toda una trayectoria y experiencia en restauración, y bueno, y ahora tenemos el apoyo y el acompañamiento y la enseñanza de Carlos Moreno, que ya vino a darnos una charla. El arquitecto nos va a llevar también a hacer un trabajo de campo de estudio de procesos constructivos, en relación a esto que vos decías, ¿no?, de recuperar un poco los viejos oficios. Entonces, y la verdad es que todos nos han dado un ok en mayúsculas que nos reconforta y nos dice que, bueno, que por lo menos el granito de arena que nosotros tratamos de hacer desde nuestra materia y nuestro lugar dentro del sistema educativo y de la escuela técnica en particular, aparentemente va por el buen camino. ¿Van a salir a buscar más casas y más edificios de antiguos? Quedan pocos, ¿no? Lo decíamos recién. Sí, quedan pocos. Nuestro objetivo es armar un archivo que por el momento está en formato papel. Sí. Entonces lo que nosotros hacemos es sacar fotos y en muchos casos, como te decía recién, apelar al aporte de vecinos. Sí. La página, el perfil, la vieja herrería de Pablo es un tiene un bagaje de recuerdos terribles, así que y él nos brindó toda su información generosamente, así que apelamos un poco a eso y un poco a, bueno, un relevamiento que estamos haciendo nosotros, y cuando vemos que alguna casa sufre alguna modificación o que ya la empiezan a tirar abajo, tratamos de registrar esos cambios también. Así que bueno, la idea es que esto termine generando no solamente nuevas instancias, sino que aparte en lo inmediato nos permita incorporar nuevos objetivos. Ahora en septiembre el arquitecto Moreno y el licenciado Medrano nos van a llevar a poder reconocer los procesos constructivos que son los que determinaban las viejas estéticas, y a partir de ahí poder aplicar eso a piezas arquitectónicas de acá del entorno urbano. Así que si alguien quiere prestar su casa para que podamos aprender más, sería un regalo más de la vida. Dale, la invitación queda hecha. Por último, y agradeciéndote, Mariela, más allá de las felicitaciones para vos y para los alumnos y para todo el grupo, ¿cómo sigue, sabés, en cuanto al certamen? Porque algo nos decía Fabián de que la etapa provincial, hay que renovar el proyecto, hay que presentar uno nuevo. ¿Cómo sigue esto? Mira, la verdad es que es la primera vez que transito esta experiencia, así que hasta ahora lo que te puedo decir es que siempre el proyecto, uno tiene que ir capitalizando las observaciones de los evaluadores. Sí. Y a partir de ahí tratar de mejorar, y más allá del desarrollo natural del proyecto. Nosotros nos presentamos con un proyecto que está que se está nutriendo en de una manera desmedida, entonces vamos a tratar de enfocarnos en lo que no hemos hecho hasta ahora, que es avanzar con la etapa virtual y digital del archivo. Sí. Eso en cuanto al proyecto mismo, pero siempre el proyecto tiene que ir actualizándose y reformularse desde lo teórico. Así que igualmente esto, Fabián y todo el equipo siempre están asesorando y dispuestos, así que calculo que pasados unos días de esta revolución, seguramente ellos se van a poner en contacto y nos van a explicar bien y nos van a allanar un poco el camino. Dale, Mariela, lo vamos a seguir de cerca nosotros también, así que agradecidos por este contacto, por este momentito que te tomaste en la tarde para explicarnos, para dar una noticia. Algunos de Cañuelas tampoco sabían de esta etapa que han transcurrido en cuanto a lo educativo, y bueno, nuevamente renovamos las felicitaciones y los saludos para vos y para los alumnos y para todo el grupo. Así que gracias por este contacto. Bueno, a vos, Aníbal, y bueno, y un saludo a todos los oyentes. Y permitime un segundito, quiero agradecer a la escuela porque está siempre motivando a hacer más y felicitar a mis alumnos que seguramente están escuchando si todavía no han llegado ya a sus casas, porque realmente esto es posible cuando hay ganas y compromiso, y ellos tienen todo eso. Dale, Mariela, un abrazo y gracias. Un abrazo grande. Hasta luego.